Capítulo 3. Desde la entrada podíamos ver a los médicos curando a muchos heridos. Entonces, entre la multitud, escuché una voz familiar. ¿Imán? ¡Imán! Era mi hermano Ahmed, así que corrí hacia él. ¡Imán! Gritó mientras me abrazaba. ¿Estás bien? ¿Dónde está mamá? No lo sé. Yo ya estaba en el colegio cuando nos trajeron aquí. En los barracones había muchos niños y niñas que, como nosotros, no encontraban a sus padres. Por la mañana nos informaron de que nuestro pequeño pueblo había sido destruido sin que nadie pudiera escapar. Ahmed y yo nos abrazamos muy tristes. Ahmed buscó un trabajo y yo le ayudaba para conseguir dinero y poder ir con papá, que hace años consiguió emigrar a Grecia. El trabajo era muy duro y apenas podíamos descansar. Pasó mucho tiempo, pero nunca conseguíamos tener suficiente dinero para poder llegar hasta papá. Nos contaron que había otra forma de llegar hasta Europa, pero era más peligrosa. Eran unos pequeños barcos llenos de gente que necesitaba viajar como nosotros, y aunque no todos conseguían llegar, nosotros decidimos correr ese riesgo. Parecía más seguro que quedarse aquí.